pobre muchacho tratando de ingresar al subte, acá cuando yo me bajaba en Gallardo, y al tipo pobre se le quedó la pierna afuera. No. Fue tirando hasta que, claro, llegó al tobillo y ya no la podía entrar del todo. Y fue un momento muy feo, pero por suerte, tirando de la puerta entre varios, logramos que me tira la pierna. Qué feo momento pensaba yo para él adentro del subte, ¿no? Cuando ya todo el mundo vio la situación y quedarse ahí, ¿no?